Montero, California. Un saludo a mi compa Paco en las cámaras, mi compa Erga del Ario. Radicamos en South Centro 2018. ¡Jálese como a Samelón! Y pura fuerza regia, viejo, otro pedo viejo. Patino como chino, como chiquilín. Radicamos en South Centro, el negocio anda muy fuerte, esta zona controlamos. Polo blanco manejamos, para ser exacto, en cuadrito los mandamos. Comenzamos desde abajo, batallando y batallando, como la perreamos. Poco a poco vamos avanzando. Pónganse trucha, chavalos, porque hay muchos envidiosos que nos quieren ver para abajo. No se olvida aquel día cuando cae el compa chino en la oficina, lo agarraron. Los azules lo rodearon, pues un dedo les pusieron, sabían dónde estaba el clavo. Y en la escuelita se aventó un buen rato. Ahora lo verán contento en su ram por la central, bien a gusto chicoteado. Una morra por un lado, pa'l desestrés, es muy enamorado. De los corridos originales de Corvette blanco va llegando, eso significa Jota que anda aterrizando. En los antros cotorreando, botella 66 pel, siempre lo verán brindando. Bucana del 18, con el morralito, siempre por un lado. La 45 pa' aquellos que andan hablando. Con Patino anda el tiro, con un cuchillo saben de lo que hablo. Guerrero es su estado, San Luis en las Lomas, donde él fue criado. Autopista 91, en su X6 negocios andan arreglando. O tal vez en su Camaro lo verán paseando. Compa chino, váyanse arreglando, nos vamos al Velayo. A desfabilarme un rato, me despido. Una junta yo les pido, a huevo viejo. Y pura fuerza regia, viejo.